Solo quiero que vuelvas a mí para otra vez poder sentir lo que es amor. Estaba muerto de dolor. Sin ti mi vida ha sido gris y no hay nada que me haga más feliz que escuchar tu voz junto a mí. Hoy contigo sé lo que es vivir. Sin tu amor yo no quiero seguir. Ya no tengo miedo a amar. Esta vez no tengo miedo a amar. El tiempo que estuviste aquí nunca te vi, y la luz de amor brillaba el viento en tu mirar. Que ciego fui, que ciego fui. Nunca te vi, nunca te vi. Y hoy te siento muy dentro de mí. Esa llama del amor solo la enciendes tú. Como extraño ver tu rostro bajo el cielo azul. Que ciego fui, que fui. Nunca te vi, nunca te vi. Y hoy te siento muy dentro de mí. Hoy contigo sé. Miedo a amar, esta vez no tengo miedo a amar. Oh, qué bello es amarte así. Qué suerte es tenerte a ti y escuchar tu voz, oh, junto a mí. Y pensar que hoy vives en mí. No sabía que podía existir este amor entre los dos. Hay tanto amor entre tú y yo. Tus palabras me llenan a mí, me motivan y me hacen sentir libre. Todo el tiempo que estuviste aquí nunca te vi, y la luz de amor brillaba el viento en tu mirar. Que ciego fui, que ciego fui. Nunca te vi, nunca te vi. Y hoy te siento muy dentro de mí. Esa llama del amor solo la enciendes tú. Como extraño ver tu rostro bajo el cielo azul. Que ciego fui, que ciego fui. Nunca te vi, nunca te vi. Y hoy te siento muy dentro de mí. Solo quiero que vuelvas a mí para otra vez poder sentir lo que es amor. Estaba muerto de dolor. Sin ti mi vida ha sido triste y no hay nada que me haga más feliz que escuchar tu voz.